Nuestro Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por este momento y pedimos que tú nos ministres tu palabra, dirijas todo cuanto se ha de decir, permite que el Espíritu Santo tenga completa libertad para hacernos ver todo cuanto tú tienes para nosotros como hijos tuyos en términos de alimento espiritual en esta hora. Gracias te damos porque contamos con tu presencia en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay dos escritos que se entregan en la entrada. Uno es el boletín dominical y el otro es el estudio. Ahora permítanme, a modo de introducción, decirles que este es el primer estudio de la primera carta a los Corintios. Mi recomendación es que ustedes perforen esto y lo tengan en una carpeta. Probablemente cuando terminemos, no sabemos cuánto tiempo nos tomará, vamos a poder hacer una especie de examen y a ver cuán buenos alumnos son ustedes o yo maestro, depende. Así que vamos directamente a la primera parte. Abran sus Biblias en 1 Corintios 1, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a comenzar hoy esta epístola. Yo nunca hice un estudio en esta forma como queremos hacerlo ahora, pero me pareció que es muy necesario y nos daremos cuenta ya hoy mismo por qué es tan necesario. No voy a hacer mucha introducción en cuanto a Pablo, quién era él, porque a medida que avancemos estaremos viendo muchas cosas para no tener tanta repetición. La carta fue escrita probablemente por el año 54 y muy probablemente desde Éfeso. Ahora, si ustedes se fijan en el mapa, notarán que Éfeso está muy cerca de Grecia y no muy lejos de Corinto tampoco, aunque Corinto está muy cerca de Atenas. Éfeso está mucho más cerca de la isla de Patmos, por ejemplo, que de Atenas y de Corinto. Vamos a leer el versículo 31 de Hechos 20. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Quiere decir que Pablo estuvo 3 años en Corinto para establecer la iglesia y para enseñarles. Este para mí es un elemento muy importante. En el capítulo 16 de 1 Corintios 5 al 8 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. De nuevo vemos que él está evidentemente en Éfeso y desde allí está escribiendo. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Bueno, a diferencia de otras cartas, esta, aunque manifiesta herejías, pero aparte de algunas herejías que con el tiempo entraron, hubo mucha inmoralidad, mucha, y nosotros nos daremos cuenta después por qué hubo tanta inmoralidad en la iglesia de Corinto. El saludo y la presentación del apóstol a la iglesia dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto era la denominación de la iglesia. Así es como se llamaba. Por eso hay algunos que escriben ahora y dicen: la iglesia cristiana debe llamarse iglesia de Dios, porque esto es lo que dice en este texto. Bueno, el nombre me gusta mucho. Claro que la iglesia tiene que ser de Dios. No va a ser iglesia de Olovati, o de Pérez, o de Jiménez, o algo así. Tiene que ser la iglesia de Dios. Así que, en cuanto a nombre, no culpemos a los corintios porque tenía un nombre muy correcto. La iglesia de Dios, Y Pablo dice, él sabe lo que les va a escribir, porque el Espíritu Santo le hizo ver, él se enteró de muchas cosas allí, él mismo estableció la iglesia, él comenzó o conoció a muchos hermanos, y él también, seguramente nombró a muchos para que desempeñen ciertas actividades en la dirección de la iglesia, como ancianos, presbíteros, que prácticamente es la misma cosa, luego también diáconos, como eran las iglesias. Ahora, ustedes probablemente tienen en su bosquejo un subtítulo, su llamamiento al apostolado. Pablo se esforzó mucho por probar siempre que su apostolado era auténtico, que él no se autonombró apóstol, sino que contaba con las credenciales que todo apóstol nombrado por el Señor, llamado por el Señor, debía tener. Para entender cuán importante era esto para Pablo y para la iglesia en sus orígenes, eso de probar que soy apóstol de Cristo, debemos ver por lo menos estos tres pasajes que son Mateo 10, 1 al 15, Hechos 1, 21 al 26 y 1 Corintios 9, 1 y 2. Yo voy a leer este texto en este mismo orden. Vamos a Mateo 10, capítulo 10, versículos 1 al 15. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Todo esto que leímos está en Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 15. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el apostolado de Pablo? Una sola cosa voy a decir sobre esto y luego vamos a ver rápidamente qué es lo que él está diciendo. Porque mucho cuidado pretender hoy, dejar el polvo de los pies, sacudirlo ahí en una casa donde no le reciben, o cosas por el estilo. Cuídense mucho de esto. Primero hay que ver siempre, cuando leemos cosas como hay aquí, ¿a quién fueron dirigidas estas palabras? Estas palabras no fueron dirigidas a todos, sino solamente a los apóstoles. Pero lo que importa en lo que a Pablo se refiere es que aquí tenemos la lista de los apóstoles. ¿Aparece Pablo? No. ¿Esta es la razón por qué él no aparece acá, que el Señor no lo llamó? Bueno, eso es justamente la razón por qué tenemos este estudio, para demostrar si realmente el Señor llamó o no a Pablo. Era demasiado importante. Mateo Cuando escribe esto, no menciona a Pablo. Pablo todavía no era convertido siquiera. Pero veamos, después de dar la lista de los doce, él dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese no es lo que nosotros predicamos hoy. Nosotros no predicamos el reino de los cielos se ha acercado, pero ellos tenían que hacerlo, porque el rey había venido. Así que su reino debía estar demasiado cerca. El rey mismo les había enviado. ¿Qué problema había? Y la verdad es que cuando él estaba entrando en Jerusalén, solo piensen por un momento, si las autoridades eclesiásticas le hubieran recibido a él como el rey. Bueno, hoy viviríamos la era postmilenial, o yo no sé ni cómo llamarlo, porque sería completamente otra situación. ¿Y cómo es que él sería sacrificado o muerto? Él tenía que ser crucificado y todo esto. Pero bueno, este no es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros predicamos? El mensaje que predicaron los apóstoles después que el Señor no fue reconocido como rey, sino que fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo. Entonces ellos predicaban el arrepentimiento y la fe en Cristo, y no el reino de los cielos se ha acercado. Luego él dice, sanen enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Es eso lo que tenemos que hacer nosotros? No me manden de echar demonios a mí. Yo puedo echar, pero ni sé si eso no es demonio. No me manden sanar a nadie, yo no sé hacer eso. No me manden limpiar leprosos, primero, no los veo en ningún lado. Yo no hago ese trabajo. ¿No sirvo? ¿No estoy desempeñando el papel que me corresponde? No, ese es el problema. Eso no era para mí. Él les dio a ellos cheque en blanco. Él firmó y ellos ponían la cantidad. Si alguno de ustedes quiere ayudarme y dice, yo tengo 150 millones de guaraníes en tal banco, te voy a dar un cheque, lo firmo y tú escribes. Yo escribo exactamente 150. ¿Para qué voy a poner menos si tengo la autorización de hacerlo? Y cuanto más, mejor. Ellos podían sanar a quien querían, limpiar a cualquier leproso que querían, hasta resucitar al muerto que querían. Alguien moría y cualquiera de ellos decía, a este lo voy a resucitar. El Señor me dio el poder, es cuestión que yo quiero resucitar, a ver, muerto. Vamos a llamarlo Pepe. Pepe, levántate. Y Pepe se levantó como un corcho de la botella de champagne. Así nomás, como si estuviera en resortes. ¿Por qué? Porque ese poder él les derivó. Hoy nadie va a hacer eso. Y luego dice, no os proveáis de oro, versículo 9, ni plata, ni cobre. Bueno, ninguno de nosotros anda con oro porque no hay, pero dinero sí, que algunos llaman plata, que no es plata, es papel que no sirve. Pero de cualquier manera son valores. Pero dice, no se provean de esto. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú comienzas a predicar proveyéndote de dinero primero para luego comenzar a hacerlo, poco a poco, esa va a ser tu profesión y no tu llamamiento. Entonces vas a hablar de acuerdo al dinero que te paguen. Si no te pagan, pues no hablas. Eso hacen los políticos. Algunos expresidentes de Estados Unidos van y en una sola conferencia, que hablan cualquier tontería, ganan $200,000. Bill Clinton, por ejemplo, él gana esa cantidad. No hay nada que escuchar, es hueco completamente. Pero él cobra eso y le pagan. Ahora, si yo voy a predicar, no me dan ni $2 para hablar y tener una plática política o lo que fuera. No, nosotros estamos en otra condición. Entonces, cuando dice él que el obrero es digno de su salario, vayan a la casa de don Lorenzo y él le va a dar comida. Vayan a mi casa también, yo sé cocinar, no hay problema. Enseguida un pollo se va a la cacerola. Es decir, estoy hablando de esos que son obreros y no tienen dinero para ir a un restaurante. O si no, yo le doy dinero y digo, anda y come allí, aquí tienes, ¿cuánto necesitas? Necesito tanto. Y yo voy a mirar el volumen de la persona y voy a saber si necesita tanto o cuánto, pero porque si es flaquito y bajito, con poco se arregla, pero si es alto y grande y gordo, hay que darle más. Bueno, Así de sencillo. Por eso ellos no tenían que cargarse de dinero, pues no, nunca irían a predicar. Y Dios, el Señor decía, yo les voy a abrir las puertas allí y alguien se va a ocupar de este asunto. Luego dice algo bien llamativo. Cuando van a una casa, quédense allí hasta que salgan de esa población o aldea o ciudad. ¿Por qué? Bueno, yo tengo la respuesta, creo, correcta, porque me ha tocado viajar muchísimo. Y nada mejor cuando uno viaja que quedar en la casa de la misma familia todo el tiempo por muchas razones. Una, porque no hay que ir cargando las cosas de un lugar a otro. Y otro, por el alimento. Usted cambia, la familia le pregunta, ¿qué es lo que usted no come? Porque si le hace mal, ¿para qué vamos a prepararle? Entonces uno ya se habitúa a esa situación. Si usted comienza a andar de casa en casa, como hay algunos que quieren ser tan bondadosos en alguna iglesia, llaman a un predicador para unas conferencias y dicen, la familia tal, usted va a ir a comer a mediodía el lunes. La otra familia tal, usted va a ir para cenar. La otra familia, ay, ay, ay. A mí no me convence nada a esta altura de mi ritmo de vida para que yo haga eso. No, señores, justamente acabo de estar en el estado de Puebla y allí yo tenía que ir a dos otros lugares retirados, que hay que viajar una hora, teníamos que viajar cada día para poder predicar por la noche. Pero yo me quedé en una casa con una familia y me gustó el lugar donde estuve y me pareció que es el lugar donde debo quedar. Entonces por la noche fuimos hasta otro estado que estaba cerca, desde luego, a la ciudad llamada Orizaba, y allí yo prediqué y volví. Son 2 horas de viaje, ida y vuelta son 2 horas. Bueno, pero era mucho mejor eso. Al día siguiente hice el mismo recorrido. Luego al tercer día ya estuve en la ciudad donde me hospedaba 2 noches, y luego otras 3 veces viajé otra hora, pero preferí eso. Y aunque a los hermanos no les gustaba mucho porque querían que vaya por ahí, dije, no, ustedes se enojan o no se enojan, a mí poco me importa eso. Yo no puedo hacer eso si voy a tener que servir y no enfermarme, porque prefiero seguir predicando. Así que esta es una instrucción muy bíblica. No se vayan de casa en casa, quédense en un lugar. Y yo creo que aunque él no da detalles por qué, pronto ellos se dieron cuenta por qué. Ahora dice también, cuando ustedes llegan a la casa, salúdenle. Y ustedes se van a dar cuenta que la paz de ustedes reposa sobre esa casa. Y si ustedes saludan y la paz, esa gente no debe recibirlo, no los quiere recibir, esa paz se volverá a ustedes. No me vengan con el cuento que ustedes han hecho eso alguna vez y les resultó bien. ¿Cómo saber que su paz, tal vez usted ni la tiene, reposa sobre esa casa o que esa paz viene? Bueno, ellos seguramente tenían una percepción que nosotros no tenemos, pero yo diría, hay una aceptación casi tácita. Es decir, claro, si usted llega a la casa y le vienen unos perros de tamaño de caballos casi y por poco le descuartizan y todo esto y nadie sale para ahí y los perros, ¡ho, ho, ho, ho! Y comienza, viene uno, viene otro y usted vaya por lo menos con un buen palo, como yo a veces cuando yo era muchacho yo iba a algunas casas y como tenían perros tan grandes yo venía con un buen palo y le daba a cada uno, salía corriendo porque yo me tenía que defender, ellos eran muchos y yo solo. Bueno, usted dirá, bueno, aquí no, la paz no reposa porque vinieron los perros, me están atacando y nadie sale para defenderme. No, eso no era el caso. Ellos simplemente, evidentemente, el Señor les hacía ver que este era el lugar donde ellos tenían que reposar, tenían que entrar, allí habrá aceptación. Hace algunos años había un muchacho, un joven que venía acá. Él ya no está más con nosotros, y tal vez con sobrada razón. Y él me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo llevo literatura conmigo, tratados, pero yo no doy a cualquiera. El Señor me dice, a este sí, y a ese yo doy. Qué raro, y dije, ¿cómo el Señor? Bueno, él tiene su manera para decirme. Y me dice, y yo le doy. Pero ese muchacho tenía algunas virtudes muy buenas, y a veces nunca hay que criticar así nomás a una persona. Un día, él mismo, venía por acá, un camión. Yo dije, ¿quién es ese? Y veo que él baja. Y viene y dice, el Señor me dijo que yo le regale mi imprenta. ¡Amén! Eso estaba bueno. me regaló una imprenta. Y yo dije, pero me hubieras llamado, por lo menos no tengo ni dónde meterla. La verdad, verdadera imprenta. Pero como yo no conocía mucho de imprenta, un hermano, Gilberto, justamente, le dije, ¿usted tiene algún lugar por ahí en su casa para meter esta imprenta? Sí, que traiga nomás. Bueno, descargamos allí y después un hermano, que sí tiene imprenta, le pregunté a él, que él vea y que evalúe si vale, cuánto y cómo, y vio y dijo, no, es buena imprenta, está buena, dice, yo la quiero. Bueno, me debes tanto y llévatela. Así que unos cuantos millones de guaraníes me dio trabajando para mí, para hacer... Si ese es el caso, que su paz se vuelve o no, o reposa, está bien, pero siempre cuando le dan algo, tráigalo acá. Yo le voy a abrir el portón de par en par y voy a recibir con mucho gusto. Hay personas, hay cristianos raros. Y después dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, versículo 14, o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. También escuché que algunos dicen, yo fui a tal parte y después sacudí el polvo y todo. Bueno, yo no tengo ni polvo para sacudir porque ahora caminamos por... Bueno, primero andamos en automóvil, segundo caminamos por pavimento y todo esto, ¿de dónde voy a sacudir el polvo? Esto realmente era para esos 12, nada más. Por eso, cuidémonos mucho cuando tomamos un texto de no brincar de un lado a otro fuera del contexto y pretender que allí está la respuesta. Bueno, por ahora es suficiente esto. Hechos 1, 21 al 26. Dice así, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió cuando Judas Iscariote ya había muerto, y él era uno de los 12, y no estaba, quedaron 11. Jesús ya había ascendido al cielo, ya no estaba. Bueno, Pedro dice, tenemos que ser 12. El Señor no les había dicho que hicieran eso, pero él dice, vamos a hacerlo. Obviamente el Señor no intervino porque tuvieron que echar suerte para saber cuál de ellos, aunque en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor mostraba así su voluntad. Bueno, ¿qué es lo que ellos querían? Querían llenar el vacío que dejó Judas Iscariote, así de sencillo. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la epístola a los Corintios? Bueno, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, por eso es tan importante que nosotros sepamos que no eran 13 apóstoles, sino 12. ¿Y cómo sabemos que? Porque aquí claramente dice que cayó la suerte sobre Matías. ¿Quién encuentra en algún lugar en el Nuevo Testamento a Matías desempeñando el apostolado? No hay. Ustedes no encontrarán en ningún otro lugar a Matías como parte o como uno de los 12, pero encontrarán muchísimas veces al apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Y también el último texto es 1 Corintios 9, 1 y 2. Pablo dice, se defiende ante los hermanos en Corinto, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro. Recuerden bien por qué él dice esto, porque ellos dijeron, el candidato para llenar el vacío de Judas debe ser uno que conoció a Jesús desde el comienzo de su ministerio, y ellos no usan esta palabra, pero ellos dicen, desde el bautismo de Juan. Bueno, allí es donde Jesús comenzó el ministerio. Él se bautizó y luego él comenzó su ministerio. Estas son preguntas retóricas, que dicho en forma más clara sería, yo soy apóstol, yo soy libre, yo he visto al Señor Jesús. Ustedes son, aquí dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, ustedes son una de las mejores pruebas. ¿De qué? Que yo soy apóstol. Y luego dice, Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Quiénes son esos vosotros? Bueno, la iglesia de Corinto. Ya veremos muchas cosas a medida que avancemos. En el primer texto entonces tenemos el ministerio único que el Señor encargó a los doce, allá en Mateo. En el segundo caso, los once tratan de llenar el vacío que dejó Judas Iscariote. Y en el tercer caso, Pablo defiende su apostolado e invoca los requisitos como quien sí los llenaba. Ahora bien, pregunta, ustedes deben tener allá en su bosquejo. ¿Por qué era tan importante ser un apóstol auténtico? Había muchos falsos, y los hay hoy. Varios de los apóstoles escribieron gran parte del Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo, Juan, Pedro, Pablo, todos ellos escribieron. Los escritos de ellos son inspiración divina. Si uno pretendía ser mensajero del Señor, escogido por el Señor, y escribía algo, todo esto fue rechazado. Cuando se compuso, se recopiló todo lo que había escrito y se reconoció como la palabra de Dios que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Pero aún aquellos que nada escribieron, no olvidemos que en los días cuando se echaban los cimientos de la iglesia, Dios inspiraba a aquellos a quienes Él escogió para ese fin, para colocar los cimientos de la iglesia. Luego tenemos el nombre de la iglesia de Corinto. Su nombre es Iglesia de Dios. Ahora, hay una denominación que se llama Iglesia de Dios, es pentecostal, o es de tipo pentecostal. Se llama Iglesia de Dios. Ustedes van a ver algún templo por ahí, dice Iglesia de Dios. Bueno, yo no los estoy juzgando ni condenando. ¿Cómo, cuándo y dónde o de dónde vinieron las denominaciones? ¿Qué bautista, metodista, anglicano, luterano, presbiteriano, la Iglesia de los Hermanos, la Alianza Cristiana Misionera, pentecostales de diferentes grupos, también hay bautistas de diferentes grupos, también hay presbiterianos de diferentes grupos? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, algunos se oponen a las denominaciones. A mí me gusta. A mí me parece que es como un mosaico donde hay diferentes colores. O ustedes van a la ciudad de San Francisco y se encuentran con esos edificios victorianos. Solamente esa ciudad, hasta donde yo conozco, tiene esos edificios. Tiene muchos de esos. Hay algunas avenidas, boulevards así grandes, y esos edificios tienen una característica especial. Son angostos y son altos, de 3-4 pisos, y tienen todos esa forma de decoración. Pero lo más simpático son los colores. Algunos tienen un gusto de color tan chillón, tan raro, un rojo raro, y otros un verde muy fuerte, y otros amarillo, totalmente amarilla la casa, pero bien amarilla. Y ustedes ven todo esto y esos tantos colores, es tan lindo. A mí no me gusta eso como en el ejército. Todos tienen el mismo color, todos son del mismo tipo, igual como el corte de pelo de los soldados y sus uniformes. Eso no me gusta, eso me cansa. A mí me gusta la variedad. Bueno, las denominaciones. ¿Está bien? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es pensar un poco en los nombres que tienen y nos daremos cuenta muy pronto si es importante o no. Por ejemplo, vamos a hablar de los bautistas brevemente. Si yo tuviera que decirles cuál es la denominación que en su estructura original, en términos de doctrina, es la más ajustada a la Biblia, son los bautistas. No porque yo venga de cuna bautista, realmente yo soy bautista de convicción. Hoy, todas las denominaciones prácticamente han corrompido gran parte de sus principios. O sea, una cosa es tener principios claros y otra cosa es seguir creyéndolo así y sosteniendo esos principios. Pero entonces, ¿qué les dice la palabra bautista? ¿A qué ¿dónde, a qué doctrina ustedes la acomodarían? Dice la hermana de doctrina de Juan. Bueno, ellos a veces, algunos de ellos dicen, nosotros venimos desde Juan el Bautista. Yo lamento decirle que no es cierto. La doctrina es el bautismo. Porque Lutero, cuando él, se levantó en contra de toda la falsedad de la iglesia, algo que él no tocó fue el bautismo infantil. El bautismo infantil siguió, aun cuando Lutero, en muchos de sus doctrinas, es totalmente correcto. No tocó la cuestión bautismo. No es que él creía que el bautismo infantil era correcto. Él simplemente, por lo visto, ni tiempo tuvo para tocar esa parte. Con el tiempo salieron los anabautistas, que son los rebautizadores. Yo fui bautizado cuando bebé, yo no recuerdo, pero cuando yo tuve 15 años, yo fui bautizado, así que yo fui rebautizado. A menos que se reconozca que el bautismo por aspersión ni siquiera es bautismo. Pero no es solo por eso, es también porque primero la persona tiene que arrepentirse, creer en Cristo y luego ser bautizada, con todo lo que el bautismo significa. Bueno, surgió un grupo que comenzaron a decir, el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y debe administrarse únicamente a personas ya salvas. El bautismo no salva, y el bautismo debe ser por inmersión, no con salpicar un poco de agüita, sino sumergirlo y levantarlo. Y si ustedes comienzan a estudiar el porqué de esta convicción, encontrarán rápidamente que definitivamente eso es lo bíblico. Entonces, de ahí viene el nombre. Hablemos un poquitito de los presbiterianos. Los presbiterianos, si bien se alejaron muchísimo ahora, no era así al principio, es el calvinismo, que enseña la predestinación. Ellos no evangelizan. Si Dios quiere salvar a alguien, va a salvar. Si Dios no le salva a ese alguien, es porque Dios predestinó para que vaya al infierno. Pero la estructura, lo que se llama eclesiológica, que tiene que ver con la organización de la iglesia, la estructura de la iglesia presbiteriana, es básicamente un sistema de presbiterio, un grupo de hermanos que gobiernan la iglesia. Las cosas no se llevan a la asamblea. La diferencia aquí con los bautistas es abismal, porque los bautistas creen en el gobierno democrático. Y yo digo, esto es un error, que significa que toda la iglesia tiene que participar en todo asunto que se decida. Yo diría que debería de ser teocrática y no democrática. Porque democracia significa que se hace lo que la mayoría quiere. Díganme ustedes, ¿siempre la mayoría está en lo correcto o la mayoría de las veces la mayoría se equivoca? ¿Cuál es lo correcto, lo primero o lo segundo? Lo segundo, la mayoría de las veces la mayoría se equivoca. Así que yo creo que el gobierno de tipo de presbiterio, donde el gobierno de la iglesia es representativo, está representado en las personas que forman parte de este grupo que se llama el presbiterio. Hablemos un poco de los pentecostales. ¿Qué les recuerda a ustedes la cuestión pentecostal? Les recuerda Pentecostés. Bueno, un grupo se desprendió de otro y dijo, no, tenemos que duplicar el Pentecostés. Si Dios envió el Espíritu Santo en forma de fuego y todo, y la gente habló lenguas, hoy tiene que haber eso. Nunca se presentó lenguas de fuego ni nada de eso, pero los pentecostales de alguna manera arreglan para que esto se justifique. Y entonces introdujeron lo que ellos dicen que son dones de lengua, hablar en lenguas y una serie de cosas. Y así comenzó. Después tenemos la Alianza Cristiana Misionera. Pero otra denominación que vale la pena mencionar son los metodistas. Son los famosos hermanos Wesley, ingleses, que abogaron por una vida metódica. Amén, hermanos. Eran solamente 18 los hijos de la mamá de ellos. y era un grupo grande, y muchos de ellos eran ministros y todo esto, y ellos exigieron que el cristiano tiene que cultivar su vida cristiana metódicamente. De ahí los llamaron metodistas. A los bautistas, bautistas porque bautizan. A los pentecostales porque pretenden duplicar el día de Pentecostés y cosas por el estilo. Bueno, ya tenemos entonces una idea sobre la cuestión del nombre de la iglesia de Dios. Bien. También dice que a los santos, o sea, en los primeros versículos, ustedes notaron lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, tienen la Biblia abierta allí. Si no tienen, no se preocupen que yo les voy a leer, yo no tengo problema para leerles. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Luego dice el 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, todos hemos sido llamados a ser santos, porque dice que esta santidad se extiende también a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que, qué buena pregunta. Hermanito, ¿usted es un santo? ¿Y usted, hermana? No le prendieron vela todavía, ¿no? Ser santo o santificar es un término que se traduce en nuestra Biblia. Del hebreo, la palabra es Kadash, que se escribe G-A-D-A-S-H. Y del griego, Hagiaso, que se escribe H-A-G-I-A-Z-O. El significado se vincula, por ejemplo, a apartado, separado o consagrado. Esto incluso se aplica también a los instrumentos que los judíos usaban para cocinar cosas que iban a ofrecer en sus o asar en sus sacrificios. El Señor nos separó de la condenación eterna. ¿Recuerdan lo que dice allá en Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y luego, si ustedes leen los versículos 38 y 39, ahora pues ninguna condenación, pero en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó? Para ser santo, usted es separado para Él. Y usted dirá, bueno, no le diga esto a mi cónyuge porque esa persona es la que mejor que me conoce fuera del domingo. Pero no se preocupe, usted igual es santo. Santo malo, santo mañero, santo que a veces miente, santo, pero es santo. Porque el Señor le separó de la condenación eterna para siempre. Usted nunca será condenado. ¿Por qué? Porque usted es bueno, no, usted es malo, por naturaleza. Yo también, todos somos un grupo de gente mala aquí. Pero alguien se tomó el trabajo de pagar nuestra cuenta sin que nosotros le pidamos y de decir, ustedes han sido separados para mí. De ahí en adelante nosotros podemos cultivar la santidad si queremos. Él nos separa para alguna actividad especial, sobre todo el pastorado, por ejemplo. Nos separa primero de la condenación eterna, luego nos separa para que nos condenen nuestros semejantes y para que no nos condenen nuestra conciencia y nuestro corazón. La iglesia de Corinto era una congregación de santos, recuerden esto, era una congregación de santos, porque todos ellos habían sido hechos santos en el sentido único de la palabra, que no serán condenados. Por eso, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la paz está disponible, pero usted no puede dormir y probablemente esta noche no durmió. ¡Oh! Dirá usted, no me culpe, es por el calor. No. Justamente es lo que le falta a usted, calor en su corazón. Usted está más frío que sapo y por eso no pudo dormir. Dije, no diga eso. Muchas veces nosotros, cuando no estamos en comunión, en armonía con el Señor, decimos, ¿cómo es posible que ando cuando yo no era cristiano? Yo dormía tranquilo. Y si presentía que no voy a dormir bien, me tomaba una copita de vinito, ya sea blanco o tinto, o mezclado, o lo que fuera, y dormía. Yo tengo un cuñado que cuando duerme, yo recuerdo, estuve en la casa de él, y él dormía en un dormitorio, yo en el otro. Estaba totalmente cerrada porque estaba la pared, y yo soñaba cada cosa rara. Me parecía que era una jaula de leones, que hacía un... y pues, ay, me desperté y era él, que quería golpearle, pero era muro, ¿cómo iba a golpear? ¿Qué va a escuchar? De nada valía. Y su esposa, que es hermana de mi esposa, decía, ¿cómo puedes dormir? No, al principio no podía, pero ahora ya me acostumbré. Somos los seres humanos, animal de costumbre. Una vez recuerdo, visité a unos estudiantes en un instituto bíblico en Buenos Aires, y a cosa de un metro pasaba el tren, pero se sacudía así el dormitorio de ellos. Y cuando yo estaba allá, no se podía hablar porque el viento al tren. Yo digo, ¿cómo usted puede estar acá? ¿Cómo pueden dormir? No, dice, el otro día que había huelga de trenes, no pudimos dormir. Nos acostumbramos tanto al ruido que ya nos gusta. Lamentablemente, muchas veces nosotros también decimos, todo está en paz conmigo, porque duermo tranquilo. Ese es un peligro. Es imposible que un verdadero cristiano siempre duerma tranquilo. Cualquier cosa fuera de orden en su vida le ha de molestar. Si a usted no le molesta esto, es porque usted ya se acostumbró a los ruidos del tren. Acuérdese de esto. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Seguir la paz con todos y la santidad. Escuche esto. Sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Ese texto, anótelo aquí al frente, porque vamos a hacer algo. Más adelante, yo no sé si ustedes tienen en el bosquejo esto, pero yo quiero leerles. Describa a una persona santa. Piense en alguna persona que usted la considera santa. Y aquí hay unas cuantas interrogantes. Hágalo, porque usted va a ganar un premio muy, muy valioso. No le voy a pagar un pasaje de aquí al Medio Oriente. ¿Cómo vive un santo? Segundo, ¿cómo viste un santo? Tercero, ¿cómo habla un santo? Cuarto, ¿cómo canta o qué clase de música escucha? Quinto, ¿con quién se junta un santo? ¿Cuándo uno llega a ser santo? Luego, ¿quién tiene la autoridad para pronunciar santa a una persona? Otro, ¿qué hace que una persona sea santa? ¿Qué hace que un profano se vuelva santo? ¿Es usted una persona santa? Si lo es, ¿cómo lo sabe? A ver, lleven eso consigo y luego traten de contestar a esas preguntas. Es muy sencilla la pregunta, pero yo me temo que difícilmente la encuentren. Pablo oraba mucho por los de Corinto. Gracias doy, vamos a 1 Corintios 1, 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Toda esa alabanza hasta aquí. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Todo esto es introducción. Ellos eran ricos en la gracia divina. Eran ricos en palabra y en toda ciencia o conocimiento. El testimonio de Cristo fue confirmado entre ellos. Eso lo dice Pablo, hay que aceptarlo. A ellos les fue, digamos, no les faltaba, don alguno, porque dice de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que tenía todos los dones. Piensa en un don, y ellos lo tenían. Don de la música, don de la oratoria, don del discernimiento, don de la bondad, de la visitación, don de gente, don de contribuir, porque tenían capacidad para ganar y al mismo tiempo eran muy generosos y todo esto. Pablo deseaba que ellos fuesen irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué día se refería? La iglesia, óigame bien, alguien diría, no, esto era para cuando venga el Señor, sí. Pero Pablo mismo creía que en sus días, en los días de los corintios, él pudo haber venido. Por eso, mientras hay cristianos que dicen, no, los cristianos siempre equivocadamente esperaban que el Señor vendría en sus días y no vino. Y ahora siguen diciendo lo mismo. ¿Y qué de malo hay? Como ninguna generación, esta es la primera generación de cristianos. Y no sabían ellos cuándo él vendría. Pero Pablo tampoco sabía, y dice que ellos debían estar, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es estar a la expectativa de Él, que va a venir en cualquier momento. Pero la iglesia de Corinto estaba lejos de esto. Cuando sigamos estudiando, veremos y diremos, ¿cómo es posible que Pablo haya sido tan elocuente en su introducción, en los versículos que hemos leído hoy, versículos 4 al 9, con esta iglesia, y también los primeros versículos especialmente, hasta el 1 al 3, y que ellos eran lo que eran? Pero aquí Pablo no hace ninguna referencia a algo malo. Dice que ellos son una iglesia que tiene las posibilidades de ser la mejor iglesia de todos los tiempos, pero era una de las peores de todos los tiempos. En un momento más adelante vamos a tocar un poco un escrito de un caballero que se llama George E. Gardner. Él escribió algo, pero escuche esto, al dorso. La catástrofe de Corinto es el título. ¿Cuál era? El autor describe la iglesia de Corinto como la que estaba estancada en su desarrollo carismático, en sus prácticas inmorales, en su forma de vivir herética, en su doctrina. Este, dice el autor, este libro ha ofrecido un estudio conciso y claro de estos problemas, contesta con serenidad los argumentos de los carismáticos de hoy día. Escúchenme, carismatitos. Ahí está el problema. Ustedes dirán, ellos aparecieron hace cuántos años. La iglesia de Corinto era típica iglesia carismática de las que hay hoy. Hay una película que la recogí, me la dieron en Puebla, México, digamos allá en Tehuacán. Ustedes tienen que ver eso. Ojalá podamos copiarla y tenerla disponible para que vean hasta dónde está llegando. Así entenderemos mucho mejor a los carismáticos. ¿Cuán miserable ha sido la conducta de esta gente? ¿Le gustaría a usted ser miembro de la Iglesia de Dios en Corinto? No se apresure mucho para unir su membresía a esa iglesia, porque tal vez, depende de dónde me escuche, usted ya es miembro de la iglesia de Dios en Corinto. No solicite membresía. Por lo menos espere hasta que avancemos, por lo menos hasta la mitad del libro de la carta a los Corintios, para darse cuenta del tipo de iglesia que era esta. En otras palabras, el hecho que una persona o una iglesia tenga gran capacidad no significa que es una persona digna de imitación y que usted quisiera estar con esa persona o que usted quisiera formar parte de esa iglesia. No se apresure, porque los dones da Dios a quien quiere y no importa quién es ese, es hijo de Dios. Los corintios, claro que eran cristianos, pero ¿qué iglesia más digna de censura esta iglesia de Corinto? Por su carnalidad, su falta de riqueza espiritual duradera, su carácter, su materialismo, y ni qué hablar de la inmoralidad. Pero tendremos que ver algunos aspectos que precipitaron esta situación. En el capítulo 1, este autor dice, cuando Pablo entró en Corinto, entró en una de las ciudades más conocidas del mundo de aquellos días. Corinto era un centro comercial, religioso, cultural y también de vicio. Una ciudad que representa en miniatura la civilización de la que nosotros formamos parte hoy. Se ha dicho que las cartas a los corintios son los libros del Nuevo Testamento más apropiados para la segunda mitad del siglo XX. Y dice el autor, jamás se escribieron palabras más acertadas. Pero no solo la ciudad guardaba una semejanza trágica con nuestra civilización, también la iglesia de Corinto reflejaba lo que hoy caracteriza a una gran parte de la cristiandad. Jesús dijo que la iglesia debía ser sal y luz en este mundo. La sal, que impide el proceso de la corrupción, y la luz, que disipa las tinieblas. Y después cita, vosotros sois la sal de la tierra, etc. Sigue luego. El Señor continuó diciendo que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Y la luz escondida debajo de un almud, un cajón, no impide la oscuridad. La iglesia de Corinto, en vez de refrenar el mal, se veía absorbida por él. Lejos de dar luz, parecía en la oscuridad. Corinto hacía mella en la iglesia local, pero Dios quería que la iglesia hiciese mella en la ciudad. Pablo llegó a Corinto aproximadamente 100 años después de que Julio César levantara la ciudad de las cenizas de una destrucción anterior. Esta ciudad nueva había experimentado un crecimiento y prosperidad fenomenales. Era la capital de la provincia de Acaya. Ubicada en una estrecha franja de terreno entre dos puertos, Cencrea al este y Lequeo al oeste, Corinto recibía forasteros y comerciantes de todas partes del mundo. Además de su posición junto al mar, Corinto era punto intermedio en la ruta entre Grecia y otros lugares. Todo el tráfico militar y comercial del norte y del sur atravesaba esta importante ciudad. En consecuencia, Corinto era una ciudad donde la riqueza florecía. Cuando Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas en el capítulo 3, está usando una ilustración que les era familiar a los corintios. A 16 kilómetros de la ciudad se celebraban los Juegos Ítmicos cada 4 años, es decir, los deportes. Era el más espléndido y concurrido festival de los griegos. Los preparativos para los Juegos duraban varios meses y venían delegaciones y atletas de todas partes. Las competencias más importantes eran la carrera, el boxeo y lucha libre. Pablo hace referencia a esto en el capítulo 9. arriba en la Acrópolis dominaba Corinto y como controlando su vida estaba el magnífico templo de Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. Un millar de sacerdotisas ejercían el oficio de la prostitución como parte de los ritos religiosos. Corinto era una ciudad orientada hacia el vicio. Hombres prostitutos con largas melenas componían una escena corriente en las calles y constituyen trasfondo del comentario de Pablo en 1 Corintios 11:14. La naturaleza misma nos enseña que al varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pablo pasó en Atenas y ahí sigue hablando. Este es un pequeño librito, pero ayuda mucho a entender a esta iglesia de Corinto. Así que cuando nosotros leemos la cuestión en 1 Corintios, y saltamos un poquitito, tenemos muy pocos minutos, solamente para hacerles ver que se entiende mejor a la luz de las circunstancias que se vivían allá. Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 11 y leen la cuestión de velos o no velos y raparse la cabeza, etcétera, dice en el versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pues ya dijimos, debido a esta prostitución que había allí y cómo tenían la cabeza las que ejercían el sacerdocio para Afrodita. La naturaleza misma nos enseña, versículo 14, que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque eso era la costumbre de los prostitutos, los varones. Eran mil y mil. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, porque ellas se pelaban la cabeza. De ahí este texto. A menos que estudiemos esta epístola a los Corintios, muchas de las cosas que ocurren hoy en muchas iglesias, y quiera Dios que nunca esto aparezca en la nuestra, no entenderemos y estaremos condenando a muchos que son cristianos, pero que siendo cristianos están sirviendo de tiempo completo a Satanás. Así hacían los corintios, pero Pablo no dice que ellos no son cristianos, solamente dice que de alguna manera se alejen de esto. Y que noten que debe existir una diferencia muy grande. Primero los llama santos y luego dice que se santifiquen. Todo cristiano está capacitado debidamente a no vivir esa vida. Por eso le digo, si usted quiere ser miembro de la iglesia de Corinto, yo espero que esta nunca sea esto. Salga de aquí y busque alguna otra. Preferentemente aquellas que tienen todos los dones y dicen que los tienen. Y probablemente los tienen. Pero no se entusiasma mucho, porque es posible tener todos los dones, sanidad, lengua, bondad, hacer milagros de todo tipo, y hablar en lenguas, bueno, todas esas cosas, usted puede tener eso. Y puede parecer 100% auténtico, y al mismo tiempo puede ser falso. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú sigas guiándonos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.